Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, con los deberes argentinos. Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Comenzamos, comenzamos el programa. Vamos hasta las 20, ahí estamos con Daniel Espínola en la operación técnica y en la puesta en el aire de este programa, con Johnny, ahí está en la producción, Johnny Giovannini, y con Rubén Giovannini haciéndose cargo de este que es su programa, mirando la televisión, que están hablando de jubilaciones. Todos los días hablan. Sí, todos los días. ¿Cómo le va, Rubén Giovannini? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, trabajando siempre, con mucho trabajo, pero bien, bien, bien, bien. Bueno, ahí ya llamaron de Viedma, así que en cualquier momento tengo que viajar a Viedma. A Viedma, no a Vietnam. No, a Viedma, Viedma, al sur. El sur también existe. Tengo que ir y posiblemente tengo que comunicarme con ellos para arreglar a ver qué fecha puedo viajar. Parece bien. Así que seguimos con el día sábado pasado, estuvimos en Merlo. Cuénteme algo de Merlo para, no, para anduvo la audiencia. Bien, anduvo, no para bien, anduvo muy bien la reunión, mucha gente, y realmente sorprendida la gente por muchas cosas que... ¿Estuvo el intendente de Merlo? El intendente interino de Merlo. ¿Pero estuvo y se sorprendía o él...? Bueno, sí, se tenía que bancar todo lo que yo decía, no le quedaba otra. Él quiso ir, así que... No, pero... Digo, ¿pero él estaba al tanto de todo lo que usted hablaba o se sorprendía? No, yo creo que de muchas cosas no estaba al tanto porque toqué el tema internacional también, toqué muchos temas que prácticamente son desconocidos, como la deuda externa. La deuda externa es algo que muy poca gente conoce como está, realmente. Sí, está bastante oculta. Y bueno, sabemos lo que se quiere, no, que sabemos sepamos, lo que quiere que se sepa, que la prensa le permiten publicar, porque vos imaginate que mirá, la prensa, yo el otro día cuando leí esos dos artículos que publicó el diario La Nación, ahí vos mismo te das cuenta cómo ya están queriendo llevar hacia un sentido el pensamiento de la gente, porque ¿quién puede determinar cuál es el mundo libre? ¿Quién lo determina? El mundo libre los Aguirre, corre peligro. Los hermanos Aguirre, que conducen La Nación. Entonces yo pregunto, ¿quién determina cuál es el mundo libre? Es decir, que si ganaba Hillary Clinton, ganaba el mundo libre. Tan libre que desata guerras en todos lados. Y ojo que... Y tan libre que pierde. Y ojo, sí, pero aparte de eso, ellos hablan de democracia, de la voluntad soberana de los pueblos. Ahora hay que votar como quieren ellos, si no, no son libres. Entonces, ahí vos ya te das cuenta cómo manipulan la opinión pública y cómo quieren formar un... Te digo más, hoy estuve leyendo que están encarajinándole la asunción de Trump. ¿Por qué? Porque está apretando Obama con respecto a Rusia y la OTAN. Entonces, que no te extrañe que estos tipos desaten una guerra que yo decía. Estos no se van a ir tranquilamente. Que no te desaten una guerra antes de que asuma Trump. Sí, no hay que sorprenderse de nada. Falta muy poquito. No, sí, sí, falta poquito, pero vos fíjate que lo que no pasa en un año pasa en 10 minutos. No sí. Te extrañe porque están... Rusia hace horas plantó misiles nucleares apuntando a Europa, porque le han puesto, han movido tropas con la frontera con Rusia, y bueno, está ya la cosa, y escúchame, eso no es casual, hay cosas que no son casuales. Entonces, no te extrañe, otra cosa que estaba también instando Trump, un tipo que con el Estado de Israel era culo y calzón, ahora está alentando que haya una sanción hacia el Estado de Israel, donde tuvo que salir Trump a decirle que dejara a Israel tranquilo. ¿Te das cuenta? Es decir, sí, hay una interna antes de... Hay una pero el que lee entre líneas se da cuenta que ahí hay... Está podrido todo, es decir, que ahí... El primer deportado va a ser Obama. No, el problema está en que vos ves que hay una pelea... Son los dueños de la plata, son los dueños del mundo, son los dueños de los medios de comunicación, son los dueños de las palabras, se decía en la década del 50, cuando habían volteado al peronismo. Claro. Sí, ellos son los dueños de la palabra libertad, de la palabra democracia. Democracia, de derechos humanos. Ellos, y después deciden ellos, ¿no? Que, o sea, era una democracia, pero sin Perón, sin peronismo. Y sí, eran dueños de la palabra libertad, pero los peronistas estaban todos presos. Y así. Sí, y así, hoy seguimos también. Y hoy seguimos igual. Bueno, después vamos a hablar sobre ese tema. Ahora vamos a escuchar los mensajes, ¿te parece? Por favor, los que quedaron pendientes del día de ayer. Recuerden, ayer tuvimos un programa especial que estuvo el doctor Alfredo Avelini, estuvo también el ingeniero Constantini. Sí. Que vinieron juntos, que eran del Frente Renovador de San Juan. Sí, no es Frente precisamente, ahora se lo confirmo. No, Cruzada Renovadora. Cruzada Renovadora, es el partido que fundó el padre de Alfredo Avelini. Alfredo Avelini. Allá en el año 60. Vamos a escuchar los mensajes que quedaron pendientes del día de ayer. Habla Carlitos Castro. Joven, mi pregunta es, ¿somos soberanos? De la soberanía nadie habló. Gracias a Dios hemos sacado el tema en la 820, Campo Visión. ¿Será posible que estos han perdido la vergüenza? Los demás programas ni se acordaron de la soberanía. Por eso pregunto, ¿somos soberanos? ¡Viva la patria! Un abrazo. Buenas tardes para el compañero Roy Giovanni y toda su colectividad de gauchos que me ayudan. Y los todos jubilados a esta décima. Según bíblicas lecturas, palabra y piedra suelta afirma no tienen vuelta, son verdades duras, duras. Cuidado con las premuras, ellas no traen beneficio, en todo lenguaje vicio, lo dicho jamás se borra. Subrayo el caso Malcorra, subrayo el caso Mauricio. Un abrazo grande como atajando pollo del payador Aldo Cruz Bellier. Chau, chau, chau. Rubén, mire, con la plata que se van a gastar en el soterramiento y que se va a endeudar la Argentina, ¿se podría reactivar los trenes y de esa manera? Como dicen todos, federalizar el país, lo que hacía muy bien nuestro general Perón. Pero claro, estos sinvergüenzas son peores que lo que estaban, ¿me entiende? Y a mí me da mucha bronca porque te quieren mentir y te tratan de boludo. Pero uno ya está pasado de inútil, ¿me entiende? Entonces, con ese mismo dinero se podrían comprar locomotora, invertir en vías, en vagón y darle trabajo genuino a la gente y no tantos planes y no tanta estupidez. Los subsidios sirven para los empresarios, no para el pobre. Argentinos mediocres. Aprendan de Rubén. Sí, perdón, Espíndola, pero se me había cortado. Pero si no, fíjese, los transportes de Buenos Aires, las líneas de colectivo, ¿a quién pertenecen? Cada vez pertenecen a menos dueños, porque los empresarios se están haciendo multimillonarios a costilla del subsidio, con líneas que no tienen la cantidad de colectivos que dicen, recorridos que no existen. Si total esto es un despilfarro, ahora plata para los jubilados, usted lo ve acá, los pobres viejos haciendo fila al rayo del sol, al frío, mientras los presos se cagan de risa en la cárcel, comiendo, con médicos, con... Bueno, Giovannini, le tengo que agradecer enormemente a estos señores invitados, al doctor, no recuerdo, ambos. Excelente nota, excelente, imperdible, imperdible. El que no lo escuchó, bueno, tendrá oportunidad que usted se lo pase en otro momento y preste muchísima atención de lo que nos está ocurriendo en este bendito país. Claro, uno está cieguito. Es como el cieguito que no sabe, que no ve. Y no, y tenemos cosas que tenemos que sacarlas a la luz para que se pudra de todo esto o triunfemos. Oscar el Alemán. Sí, te habla Marcos de Don Torcuato. Quería que hablen de la canasta familiar, cuánto es el costo de la canasta familiar y cuánto es el básico que el gobierno está pagando. Nadie lo dice en ninguna parte de la radio, en ninguna radio lo comentan. ¿Qué pasa? ¿Están todos comprados? Buenas tardes. Este es el mensaje para Radio Belgrano y Tiempo Nacional. Victoria Villarina te ha hablado. Giovannini, un saludo grande para todos ustedes. Bueno, ahí te voy a dejar el mensaje. Bueno, ahora que va a haber elecciones para legisladores, diputados y senadores, yo quisiera saber, Giovannini, ahora va en serio estas palabras que le digo. Yo tengo 4 nietos y son grandes, y 4 hijos también que son grandes. ¿Se puede saber, a ver, dónde está? ¿Quién es que se presenta al Partido Justicialista? ¿Quién carajo van a votar esta gente? No hagamos como Simeone, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Y fue, y votaron lo mismo jubilado algunos. Bueno, gracias a todos los oyentes que dejaron su mensaje en la casilla de mensajes de Radio Belgrano, acá en Tiempo Nacional, 4535-5999. Quiero aclararle a ese señor que dijo que están todos comprados, que a nosotros no los compra nadie. No. Y nosotros hablamos de lo que nosotros querramos. Y no es porque valgamos tanto, sino porque... No, pero aparte de otra cosa, que nosotros vamos a hablar de lo que nosotros querramos, no de lo que nos impongan. Si él está tan preocupado con eso, que venga a las marchas y putee junto a nosotros, porque yo jamás lo vi a él, puteando como nosotros por lo que está pasando con los jubilados. Acá son todos guapos, pero mandan a los demás a poner la cara. Ni tampoco lo vi acercar una moneda para pagar el programa. Sin embargo, me está usando el tiempo. Y encima me viene a decir que estoy comprado porque no hablo de lo que él quiere que yo hable. Entonces, viste, hay que ponerle un límite a esto. Sí, no, bueno, sí, nos metió en la misma bolsa con todo lo demás. Sí, sí, sí, por supuesto. Bueno, ahora yo voy a hablar de lo que hablé ya hace tiempo y que me acuerdo que me dijeron: Joaní, dele tiempo. Cuando estaban acá reunidos el Mini Davos. Sí. No, ¿se acuerda lo que yo dije? ¿Cómo estaba preparando la prensa el camino para ir precarizando el trabajo? El trabajo, obviamente, sí, vamos a eso. Para que lo que estaban exigiendo... Lo que en los 90 se llamó la flexibilización laboral. Lo que se llamó la flexibilización laboral y lo que estaban exigiendo los que iban a venir a invertir. Me acuerdo que dije, una de las cosas era el tema de las ART, anular la posibilidad de que el trabajador pudiera recurrir a la justicia ante un accidente de trabajo, que puse como ejemplo. Vos te caes trabajando de un techo o de una escalera, o te caes de un andamio, te matás, tu vida vale 250 mil pesos, 300. De acuerdo a la edad que tengas. De acuerdo a la edad que tengas. Si vos te salís a pasear el perro, salís a comprar cigarrillos, salís al supermercado, y viene un coche y te lleva por delante, y tu vida vale 1.000.000 de pesos. Si el auto tiene seguro. No, y si no tiene seguro, vos te remitís en juicio y el tipo la tiene que poner el dueño del coche. Le remata todo lo que tenga. Pero el seguro del coche a vos te tiene que pagar 1.000.000 sí. de pesos. Ahora, si es la misma vida, ¿por qué trabajando vale 300 y en un accidente de tránsito vale 1.000.000? ¿Te das cuenta? Es decir, rebajan al trabajador a un límite en el cual... ¿por qué? ¿A quién se beneficia con eso? Se beneficia a la empresa que te cobra el seguro, lo hace bajo y... no corre riesgo, porque entre millones de trabajadores, ¿cuántos son los que se accidentan? Entonces, eso fue una cosa. Pero hay algo más grave. Cuando yo empecé a hablar, dije, prepárense, porque acá lo que están queriendo hacer es la flexibilización laboral, la precarización del trabajo, y siempre ocurre lo mismo. Ocurrió en los 90, ocurrió con el proceso militar, y ahora voy a hablarles lo que pasó con el proceso militar. Porque acá los argentinos tienen poca memoria, y parece que la Argentina nació después del proceso, o con el año 1976, con el golpe de Estado. Antes del golpe de Estado, había un gobierno y había plena ocupación. El Producto Bruto Interno, el más alto de la historia argentina, se dio entre el año 1974 y 1975. Casi el 48% del Producto Bruto Interno iba a parar a mano de los trabajadores. Había plena ocupación, las chimeneas largaban humo, había una política que muchos dicen, hablan del Rodrigazo, pero el Rodrigazo, comparado con la inflación de Alfonsín, nada que ver. Y comparado con la inflación actual, nada que ver. Lo que pasa es que agitaron el Rodrigazo para voltear ese gobierno con la ayuda de los subversivos que después terminaron siendo gobierno. Pero no me voy a hablar de la política, voy a hablar de lo que pasó. Hubo una agitación permanente con respecto a la corrupción de los sindicalistas. ¡Qué casualidad! Macri descubrió que los sindicalistas son corruptos, que tienen 30 años en los gremios. Con esa misma excusa, los militares tomaron el poder. ¿Y qué hicieron? La primera medida, intervinieron los gremios. Cosa que no hubiera una herramienta para que el trabajador pudiera defender su derecho. Aparte metieron militares ahí adentro y venían a terminar con la corrupción. Pero resulta que a los viejos dirigentes lo dejaron al lado del interventor. ¿Cómo? En muchos casos prohibieron la gremiación. No, sí, pero aparte de eso, estaba prohibida la actividad sindical. Exacto, eso. Ahora, prohibida la actividad sindical, ellos venían a terminar con la corrupción, pero resulta que todos los dirigentes gremiales, salvo algunas excepciones que estaban presos, la mayoría le intervinieron los gremios y se quedaron colaborando, como el caso de Luz y Fuerza. Quedaron adentro del sindicato colaborando, Lescano y compañía. Sin defender a nadie. No, cuando vos ibas con un problema, yo era delegado gremial, te decía, y no es momento, hay que defender las estructuras, pero las estructuras son los trabajadores, y pero no es momento. Y eso me obligó a mí a hacer juicios en aquellos momentos en defensa de los derechos de los trabajadores. Resulta que cuando esto, vamos a hablar claro, los tipos con la excusa de que el gremialismo estaba corrompido, intervinieron los militares, anularon los convenios colectivos de trabajo y comenzaron a avasallar todos los derechos de los trabajadores. Llegada la democracia, reglamentan la nueva política sindical o la nueva política de las convenciones colectivas con el decreto 1933 del 80, y viene la democracia y resulta que los mismos que habían sacado ellos, supuestamente corruptos, volvieron a los gremios. Se hicieron cargo de cada uno en su gremio. Cada cual se hizo cargo de su gremio, ¿sí? Pero una deuda externa que había dejado Isabel Perón con todos los servicios pago al día de 7.000 millones se había transformado en 48.000 millones de dólares. Y en ese interín, con esos 48.000 millones de dólares, hubo una crisis, un disparo del dólar de Lorenzo Sigot. ¿Qué hizo? Con la importación que abrió Martínez Díaz, José Alfredo Martínez Díaz, fue destruyendo las industrias nacionales. Cuando se va el dólar que se escapa, cuando dijo aquella famosa frase, el que juega el dólar pierde, ¿qué pasó? Vinieron con los dólares de afuera y compraron todas las empresas argentinas. Pero no la compraron para ponerlas en funcionamiento. Las compraron para cerrarlas. Terminaron siendo cancha de pádel. dejaron sin trabajo a los argentinos, dejaron sin trabajo a millones de argentinos, y después vino la democracia. Ahora la democracia viene, los corruptos vuelven. Entre ellos los políticos, que supuestamente eran corruptos, como el caso de, les pongo un nombre, Carlos Grosso. Carlos Grosso, impulsado por Macri, fue intendente de la ciudad, y como intendente de la ciudad, junto a Macri, se quedaron con todo el Puerto Madero. ¿O no? Y con el negocio de la basura. Y con el negocio de la basura, y con cuántos negocios más. Entonces, los corruptos volvieron al poder. Hasta el punto que los guerrilleros, los subversivos, aquellos que habían ocasionado la salida de los cuarteles de las Fuerzas Armadas, supuestamente porque era no se podía gobernar, porque la sacaron, terminaron con el gobierno elegido por el pueblo, con el 62% de los votos, para venir ellos a salvar la Argentina. Resulta que volvieron los mismos corruptos que ellos dijeron que venían a combatir, volvieron a poner a los dirigentes sindicales, que ellos decían, tomaron como excusa para ocupar los gremios y para anular los convenios colectivos de trabajo, y volvieron todo lo mismo. Ahora yo me pregunto, ¿volvieron los convenios colectivos de trabajo tal cual estaban? Nunca. Entonces el golpe del año 76 fue contra el pueblo trabajador. Fue para terminar con la Argentina industrial, que el general Perón había amasado para que el argentino fuera feliz y tuviera trabajo. Hubo un político en los años 90 que dio como idea nefasta de que por qué no en las fábricas ponían cárceles. Y si ponían cárceles en las fábricas, dentro de poco vamos a tener que hacer eso, porque van a tener que salir todo el mundo a robar para poder comer. Porque le están dejando. Vos fíjate que la misma maniobra, ahora con la excusa que los dirigentes son viejos, que tienen 30 años en los gremios, ¿qué es lo que quieren hacer? Están apuntando contra la organización sindical. Quieren volver al año 30, cuando las organizaciones sindicales eran clandestinas, porque no tenían lugar a defenderse el trabajador a través de una asociación gremial que pudiera él darle la posibilidad jurídica de defender sus derechos. Ahora, ¿qué pasa? Ahora la cosa cambia. La idea maravillosa de los liberales toda su vida fue generar, romper aquello que creó Perón, el sindicato por rama de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser por rama de trabajo? Porque si no es por rama de trabajo, si es como ellos pretenden, por empresa, las empresas grandes tienen 3.000 trabajadores. El empresario chico tiene 200 trabajadores, 50, 10. Entonces, aquellos que son chiquititos, ¿cómo hacen para defenderse? Ante la injusticia, ante el abuso, ¿cómo hacen para defenderse? Entonces, tiene que hacer sindicato por empresa. Y el sindicato por empresa, ¿qué es lo que hace? Primero, desorganiza la fuerza del trabajo. Segundo, es más fácil de comprar a los delegados de esa fábrica o a los sindicalistas de esa fábrica que a los sindicalistas general de todas las empresas y fábricas que están unidos en una federación, porque ahí puede haber gente que no acepte lo que está haciendo el dirigente y puede sacar lista en contra y puede pelearla. Entonces, la gremiación por empresa, ¿a quién beneficia? Siempre al empresario, nunca al trabajador, porque pierde fuerza. Entonces, fíjate vos que ahora vienen con el verso de que son viejos, que hay que cambiar los sindicatos. ¿Por qué? Mirá vos, porque al final lo traiciona el subconsciente. Porque los convenios son del año del 2000, del siglo XX, y estamos en el siglo XXI. ¿Qué significa que el convenio colectivo de trabajo es del año del siglo XX y ahora estamos en el siglo XXI, hay que actualizarlo? ¿Qué es lo que hay que actualizar? ¿Tenemos que trabajar como los chinos? ¿O como los filipinos? ¿O como los mexicanos? que esto es lo que le exigieron ahí los empresarios para venir a invertir. ¿Van a invertir para esclavizar a nuestro pueblo? Siempre utilizaron la metodología a través de los medios de desacreditar al dirigente gremial. Me acuerdo a Rucci, pobre Rucci, cómo le daban. ¿Por qué? Porque Rucci había dicho la CGT es peronista y logró traer a Perón. Y las cosas que decían de José Ignacio Rucci. Y las cosas que dijeron de un Bandor, por ejemplo. Un tipo que la mujer de él termina muriendo por la tarea que realizaba en el sanatorio de la UON, que murió hasta sus últimos años. Vivió hasta los últimos años trabajando como radióloga en el sanatorio de la UON, y eso le hace contraer cáncer y muere de cáncer. Pero no le dejó ninguna fortuna y decían que era millonario, que tenía esto. Entonces, señores, pongámonos en claro de una cosa. Estos tipos vienen a terminar. Y cada vez que los empresarios y estos tipos CEOs, ellos se fijan la paja en el ojo ajeno. Hablan de los sindicalistas. Y cuando lo necesitan van a buscarlo y hacen negocios juntos. Pero la idea de ellos no es contra el sindicalista. Hablan del sindicalista para terminar con los convenios colectivos, que no es lo mismo. Porque esto lo hizo el proceso militar. Y cuando me dice por ahí algún economista que el proceso militar, esto es lo mismo que Martínez Dios y que los 90, yo lo reafirmo que es así. Porque la metodología es la misma. Utilizan, fíjense, como todos los días aparecen propiedades, parece aloe vera, todos los días le aparecen propiedades. Y qué casualidad, cuando aparecen las propiedades y que es el escándalo y todo lo demás, es porque están tratando una ley como perversa como esta que quieren tratar de quitarle los convenios colectivos a los trabajadores. O, por ejemplo, quiere reducir la litigiosidad en accidentes de trabajo. ¿Es esto? Hay una cosa de Báez que en los últimos días no estoy siguiendo nada de ese caso, pero hoy apareció. No, pero las anteriores propiedades, autos, ¿te acuerdas cuando aparecieron todos esos autos? Sí. Todos estaban en sus declaraciones juradas. O sea, no apareció nada. O sea, no quiere decir que sean bien habidas lo que tiene. Pero la tienen en la declaración. Ya sabía que todo eso lo tenían. Sí, sí, por supuesto. Ahora, vos fijate que estos señores... Estos señores que pretenden quitarle los convenios colectivos de trabajo a los trabajadores y que quieren dejarlos sin derecho al artículo 18 de la Constitución Nacional, que es una garantía de remitirse en juicio ante un perjuicio o ante un abuso, ellos quieren anular eso, anular un derecho constitucional, una garantía constitucional en función de beneficiar a quién, a las ART, como si las ART fueran una santa. Tuvieron que hacer juicio los que murieron, que le dieron renta vitalicia, tuvieron que hacer juicio porque con esa renta vitalicia la viuda estaba cobrando hasta hace pocos días 900 pesos porque no se lo actualizaron nunca. Y eso es justicia. Y tuvieron que recurrir a la justicia. Ah, no, pero ahora no van a poder recurrir a la justicia porque le van a sacar una ley que no le permita terminar con la litigiosidad. Hay que terminar con la litigiosidad. Para terminar con la litigiosidad es muy simple y muy fácil. Hay que terminar con la injusticia y el abuso. Si vos terminás con la injusticia y el abuso, terminás con la litigiosidad. Esto es como cuando critican que se le hace juicio, los jubilados hacen juicio. Vos pagale al jubilado bien y el jubilado no tiene ninguna necesidad de hacer juicio. Y me pasaba a mí con los trabajadores. Resulta que cuando vino la democracia yo era el hijo de puta número uno del país. ¿Por qué? Porque había osado llevar a los trabajadores a la justicia a defender sus derechos. Y era el industrial del juicio, y ella era la víctima. Hijos de puta que vendieron el país, lo hicieron mierda, y ellos eran las víctimas. Y el trabajador que había perdido sus derechos, abusaba, porque había recurrido a la justicia a defender lo que era de él. Pero el abusador ganaba los juicios. Claro, yo gané todos los juicios, no perdí un solo juicio, carajo. ¿Y sabés cuando me cagaron? Cuando vino el hijo de remil puta de Menem, que me abrió la corte y me metió 5 jueces nuevos y con la corte menemista a la mierda con todos los derechos de todos los trabajadores. Y así terminó, ¿no? La corte. Sí. Él terminó con un lindo par de aspas que digo, así terminó la corte también. Así terminó la corte, escondiéndose y peleándose hasta los pelos de la pata para que no lo conocieran en la calle. Por eso te digo, mirá, el gobierno quiere reducir la litigiosidad en accidentes de trabajo, pero después esto va en beneficio de estos otros, que después te voy a mostrar quiénes son y qué hacen. El gobierno quiere reducir la litigiosidad en accidentes de trabajo. El macrismo busca reformar el régimen de riesgos de trabajo para impedir que un trabajador accidentado busque vía judicial una mejor indemnización tras un accidente laboral. En una nueva medida que va contra los derechos laborales de los trabajadores, el macrismo busca que el Congreso apruebe una ley para reformar el régimen de riesgo de trabajo, buscando bajar el nivel de litigiosidad. Y para ello, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, junto con el vicejefe de gabinete, con Mario Quintana, y el superintendente de riesgo de trabajo, Gustavo Morón, asistirán el martes, por el día de hoy, a la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social al Senado. Y allí darán detalles de este proyecto de ley complementario del régimen de riesgo de trabajo impulsado por el oficialismo que, como se advirtió, tiene por objetivo evitar que el trabajador accidentado busque una mejor indemnización vía judicial. Bueno, o sea, ahora yo te digo, una... O sea, vos fijate lo que dice acá, ¿no? O sea que lo que quiere el trabajador es... O sea que le regalen plata, no es que lo que él le corresponde y lo que se merece. Lo que busca el trabajador es robarle al Estado. ¿A qué Estado? El trabajador no le roba a nadie, el trabajador va y reclama. No, porque... bueno, supongamos que fuera un trabajador del Estado. Vos fíjate esto, Jorge, analiza esto que te voy a decir. No doy nombre y apellido por no comprometer a la persona. Una chica muy jovencita, cuyo esposo, joven también, muere trabajando. Estaba en una RT, renta vitalicia. Renta con la FJP, renta vitalicia. Vamos a aclarar que cuanto más joven es una persona, más tendría que ser el beneficio. El beneficio. Porque es la edad con útil. Con dos criaturas chicas, la señora. La edad la útil que le queda de trabajo. Dos criaturas chicas. ¿Podés creer? Ahora, cosa de 3 meses atrás, estaba ganando 900 pesos. Entonces, ¿qué? ¿No puede ir en juicio a que le paguen? ¿Por qué? Porque él había optado por la renta vitalicia. Entonces, él cobraba, la viuda cobraba 900 pesos, ni siquiera una mínima de jubilado. Y es que a esa gente le vas a poner un... No puede litigar, no puede recurrir a la justicia para que se haga justicia con ella. Y esto es lo que quieren hacer, dejar al pueblo sin justicia, quitarle todos los derechos. Ya lo empezaron a hacer cuando pusieron las ART. Sí, no, ya empezamos ahí. Pero ahora, como las ART cagaron a todo el mundo, entonces la gente recurrió a la justicia. Entonces ahora quieren... Es limitar de que la gente pueda defenderse en la justicia cuando es un derecho constitucional. Artículo 18 de la Constitución, léalo, por favor. Bueno, ahora vos fíjate que estos tipos han metido la mano en el ANSES, ¿no? Se han llevado 1.000 millones de dólares, han hecho un convenio con Qatar, pero fíjate quiénes son y lo que hacen. Han utilizado el dinero que de los jubilados... que es de los trabajadores que aportaron a las AFJP y fueron recuperados por el Estado, pero es dinero de los jubilados, eso no puede decir que viene de impuestos ni viene de nada, sino que viene de los aportes de los patrones y de los jubilados, de los trabajadores, que habían optado por el sistema de AFJP. Es dinero de los jubilados. Han metido la mano en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, han utilizado ese dinero para la timba, con compañías offshore, con todo, con cláusula secreta, con... ¿Quién carajo son para hacer todo esto en perjuicio del dinero que no es de ellos? Pero aparte de todo eso, ya metieron la mano y vendieron, y miren si serán estúpidos los argentinos. Hace 10 días atrás tocamos, 7 días atrás, menos de 10 días, 7 días atrás, tocamos el problema de la condonación de la deuda que tenían las empresas de electricidad. 19 mil millones de pesos. 19 mil millones de pesos. ¿Sí? Muy bien. Le aumentaron la tarifa de la luz a todos los argentinos. Le condonaron las deudas a los que nunca hicieron inversiones y que las... Y fugaron la plata. Que los subsidios que recibían los fugaron, se los llevaron afuera. Y hoy terminan de venderle las acciones de Petrobras al señor Midling, uno de los que fue beneficiado con la condonación de la deuda, que para mal de todos los argentinos, hoy, con un día más o menos de calorcito, tenemos barrios y barrios sin luz. Desde la mañana y hasta ahora siguen sin luz por no haber hecho las inversiones. Es decir, les condonan la deuda, se llevaron la guita afuera, no hacen las inversiones, te aumenta la factura y encima de eso te roban lo que es de los jubilados. ¿Qué mierda más quieren que le hagan? ¡Que lo violen, carajo! Midling y Lewis el otro, ¿eh? Sí, lo... por favor, muchacho. Contratos mafiosos pro, K, memorándum con Qatar. ¿Quién es Horacio Reiser? Pro, K, ¿no? Pro, guión, K. O sea, adicto a este gobierno y al anterior. El funcionario involucrado en el escándalo de Mails. Administró más de 2.000 millones con el fondo de inversiones. Tiene un patrimonio declarado de 100 millones de pesos. Oficina cercana a Macri. Fútbol en Olivos. Estos son los que se reúnen a jugar en la quinta presidencial de Olivos. Mauricio Macri deposita todas sus expectativas en él. Y ante cada potencial inversor extranjero es el encargado de llevar adelante las negociaciones. Es el que trajo a todos los buitres acá al Néstor Kirchner. Al Davos. Al Davos Mini. Horacio Reiser, no suele estar en la primera plana de las noticias, es uno de los hombres más poderosos y cercanos al presidente, y así lo demostró en la negociación con Qatar, en el memorándum comercial que firmó el Fondo de Garantía y Sustentabilidad con el Qatar Investment Authority, el QIA. ¿Quién es este funcionario que llegó desde el sector privado y a partir de la asunción de Macri se convirtió en la llave de ingreso para los dólares en la Argentina? Es ingeniero industrial del IDBA y fue socio del mayor fondo de inversiones latinoamericana, Southern Cross, junto con Norberto Oscar Morita, quien fundó la empresa que maneja cerca de 2.000 millones de dólares. El ahora cuestionado Reiser, que envió información sensible del Estado a privados durante las negociaciones con el gobierno de Qatar, empezó su carrera en la productora de acero Siderca de Techín. En Southern Cross fue CEO interino de más de 20 empresas y comenzó a relacionarse con personajes que hoy son parte del núcleo duro del gobierno, como Mario Quintana, ex CEO de Pegasus y coordinador del gabinete económico de Macri. Según lo... Pegasus es el digamos, es el nombre de la firma de Pharmacity, ¿no? Sí. Según publicó Perfil, el círculo de CEO, vos fijate, Pharmacity, decime cuánto en este último año aumentaron los medicamentos. Y después fijate que, dónde está el dueño de Pharmacity dentro del gobierno. Según lo que publicó Perfil, el círculo de CEOs que hoy está en el gobierno se entrelazó a través de la firma McKinsey, donde figura como Quintana o Gustavo Lopetegui fungieron como consultores. Allí trabajaron además Juan Procaccini, que es director de la Agencia de Inversiones Extranjeras, que también participó de las negociaciones con el país árabe, y Damián Skokin, que fue CEO de LAN antes de Lopetegui, de lo que es LAN Chile, LAN tiene varios LAN ahora, ¿no? LAN antes de Lopetegui, que en el 2014 se unió a Ultrapetrol, que esto tiene sede en Bahamas, para ocupar el puesto que tenía Reiser en esa organización. Además fue vicepresidente y director del Consejo Empresario del Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina, el CADAL. Desde que asumió en la función pública, es uno de los tantos funcionarios de la mesa chica de Macri que participa de los partidos de fútbol que se organizan en la Quinta Olivos, al igual que Gastón Gaudio, que también, Gastón Gaudio es uno de los que estaba presente en el acuerdo con Qatar, porque según él, es muy amigo de la persona que vino de Qatar, el ex tenista Gastón Gato Gaudio. Según lo que publicó el sitio Border Periodismo, a partir del análisis de su declaración jurada de bienes, Reiser posee 100 millones de pesos. Y según los registros oficiales, detalló que hacia fines de 2015 contaba con bienes, depósitos y dinero en efectivo por 100.198.000. En la declaración figuran 4 inmuebles en la ciudad de Buenos Aires y entre ellos un departamento de 300 metros cuadrados y 2 casas de 500 y 600 metros cuadrados cada una. Muy bien. Horacio Reiser. Estos son los que tienen todos los beneficios, como los amigos de Macri. Porque ANSES vendió sus acciones en Petrobras al dueño de Edenor, que hace pocos días le condonaron la deuda de 19 mil millones, eran varios, pero él le da una parte, una de las partes más importantes de los deudores. Entonces, con la plata que el Estado le condonó, fue y se compró las acciones de Petrobras en el ANSES, que es plata de los jubilados, y que ¿quién le permite la venta de esas acciones a algo que no es de ellos? Porque eso la misma ley lo dice, que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad se crea a los efectos de los fondos, mantener los fondos previsionales para los futuros jubilados. Pero lo más lamentable de todo eso, que el artículo 8 de esa ley, 26.425, que se apropia de esos bienes para el Fondo de Garantía, para la creación del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, dice únicamente ese dinero será utilizado para el pago de jubilaciones y pensiones, no para la timba financiera que quieren realizar, ni para hacer casa, ni para comprar notebook, ni para todo lo que se ha gastado el dinero que es de los jubilados. Ahí está lo que ha ocurrido en el día de hoy, y después te voy a contar otra que es también bastante, bastante jodida, porque en esta los préstamos para amigos y bicicleta financiera de Macri, le prestó dinero a su mejor amigo y así ganó él 4 millones en el último año. ANSES vendió sus acciones en Petrobras al dueño de Edenor. Pampa Energía, que es la propietaria de la distribuidora de energía, adquirió por más de 150 millones de dólares el 12% que el organismo previsional tenía en la petrolera en Argentina. No, el que estaban todas fundidas, ¿no? Las energéticas, y que había que subsidiar. ¿De dónde salió la plata? Y todos, pero se ve que ¿de dónde salió la plata? No hizo inversiones porque no tenía plata. Y lo que yo te dije, ¿de dónde sale la plata cuando ellos Y ahora tienen 150 millones de dólares para cobrar el 12%, para comprar el 12%. Fíjate que estaban las acciones a 2 pesos y ahora están como a 20. El Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES vendió el 11.85% de su capital social de Petrobras Argentina por 156 millones de dólares. Fue la compra que realizó Pampa Energía, la mayor compañía de energía del país y propietaria de Edenor. La operación se dio en el marco de la oferta pública de adquisición que fue realizada por Pampa Energía, donde el fondo tiene el 18% evaluado en 385 millones de dólares. Y según lo que consigna el cronista, el precio ofertado en la OPA, es como se le dice a la oferta pública, OPA somos nosotros, ¿sí?, los argentinos, implica un premio de 4.54% respecto a la cotización actual y de 3.22% sobre el valor de la transacción original. La compañía, que es propietaria de Marcelo Midling, informó que es muy probable que proceda a la fusión de ambas sociedades, siendo Pampa la sociedad absorbente. Los accionistas que se quedaron en la petrolera están vendiendo acciones que tienen para convertirse en accionistas de Pampa, ya que pueden vender hoy voluntariamente o forzadamente a futuro. Hace un par de semanas el gobierno le dio otro multimillonario beneficio a las empresas de energía eléctrica luego de conceder el tarifazo. El gobierno de Macri le perdonó una deuda equivalente a 19 mil millones de pesos que mantenían con Camesa, la firma estatal mayorista del mercado eléctrico, que Marcos Peña nos quiso tomar el pelo. Cuando le preguntaron sobre esta condonación, dijo que no sabía, que como siempre dicen, te la debo. Y después, cuando se lo volvieron a preguntar en el Congreso, hizo un enroque y dijo que era deuda por deuda, que no era una condonación. Sí, la dibujó como hicieron en otras oportunidades, ¿no? Esto se repite en el tiempo. Y como a nadie le interesa defender la Argentina, entonces que siga la joda. Bueno, tenemos préstamos para amigos y bicicleta financiera. Macri le prestó dinero a su mejor amigo y así ganó 4 millones de pesos en el último año. Mauricio le presta la plata a Niki, la pone a laburar, le genera ganancias exorbitantes, todo parece normal en el universo de los empresarios, son trucos contables de Mauricio. se cagan en la patria, dicen acá, rechazan la religión y se ríen de las ideologías, satánicos del dinero y destructores de la nación, generadores de pobres y bautistas de miseria atroz. Antes de que Macri fuera jefe de gobierno porteño, Nicolás Caputo le pidió un préstamo para trabajar la plata. Préstame la guita antes de tener la parada y yo la laburo, le habría dicho el empresario a su amigo. Macri le dio los dólares y año a año va acumulando los intereses y dividendos millonarios. Según la declaración jurada del presidente, este préstamo hoy significa 22 millones de pesos. Al comienzo de año eran 18 millones, cuatro menos. Desde el entorno de Caputo explican que ese préstamo funciona como una cuenta corriente, donde el presidente, si quisiera, podría hacer uso del dinero. En vez de tenerla en el banco, me la presta y diversifica el riesgo. Eso es lo que dice Nicky, así le dicen a Nicolás Caputo, a sus amigos. La polémica surge a partir de la decisión del presidente de poner parte de sus bienes en un fideicomiso ciego. Este préstamo no está incluido y Macri tiene trato directo con quien maneja esos 22 millones de pesos de su patrimonio de 110. Los detractores de Macri se refieren a Caputo como el testaferro del presidente. Habría que analizarlo. Mauricio le presta la plata, este la pone a laburar y le genera ganancias. Todo parece normal en el universo de los empresarios, pero Macri ya no es un empresario, es un funcionario público que debería tener todas sus cuentas transparentes y alejadas de la especulación de los mercados. No sé si este hombre Caputo es, dicen que es el testaferro. El testaferro dicen que es su primo, Calcaterra. Bueno, Calcaterra fue beneficiado con la obra del Sarmiento, el soterramiento del Sarmiento, que es la obra pública más importante de toda la historia de la Argentina. Por el cambio, ¿no? Y que fue adjudicada. Y todavía me venían y me decían, dele tiempo, hay que dar tiempo. Bueno, sigan dando tiempo, así van a terminar. Oyentes en tiempo nacional, 4535-5999. Está la Binacional ahí, detrás del vidrio. Adelante. Sí, hola señor Giovannini, señor Macri, soy José de Flores, le voy a pedir un favor, yo quería, si se puede, el mail del señor, el doctor que estuvo ayer hablando de los problemas de la minería en San Juan, quería su mail porque me quiero poner en contacto con él, pero no pude ayer tomar nota. En lo posible, si le podrían dar al aire otra vez hoy. Muchas gracias. Muy bien, se lo voy a pasar, tome, preste atención, tenga papel y lápiz disponible. Es Alfredo Abelín, es Abelín como suena, con B corta y N final, A, B corta, E, L, I, N, todo junto. Alfredo Abelín, @yahoo.com.ar. Repito, Alfredo Abelín, es Alfredo Abelín PIM. Empecemos de nuevo. Alfredo Abelín PIM, PYM, @yahoo.com.ar. Alfredo Abelín, PYM, @yahoo.com.ar. Buenas noches, Rubén Giovannini y José Macri, y ahora el hijo de Ave, Rubén de Floresta. Soy de Velorio, que murió una prima hermana de mi mamá. Si puedo ir el jueves, voy, si no voy el otro jueves, pero no voy a abandonar. Gracias, perdoname, disculpame. Cuando la patria está en peligro, todo es lícito, menos dejarla perecer. General Don José de San Martín, nosotros no tenemos que dejar de perecer nuestras ilusiones y nuestras esperanzas de que esa ley de clase salga de una vez por todas. Por eso tenemos que seguir luchando todos los jueves frente a tribunales, a no fallar, muchachos, a dejar de rascarse el higo y concurrir a las marchas. Es por el bien de todos los jubilados. Chau, chau, José de Leu. Tiempo Nacional y la Mesa Nacional de Jubilados y sus espartanos invitan a despedir el año con un almuerzo. Este encuentro se realizará el sábado 10 de diciembre a las 12:30 en el Club de Dirección del Personal Jerárquico del Ferrocarril Roca, calle José Ingenieros 397, altura Avenida Hipólito Yrigoyen al 6500 de Remedios de Escalada. Las entradas para el evento se podrán adquirir en Sarmiento 1469, tercero A, o los días de marchas en Plaza Lavalle. Sí, buenas tardes, yo habla Fernando de Moreno. Mira, ayer, escuché esta vez que hablaron de San Juan, que contaminan el agua y todo esto, con el señor Gioja. No es hoja, ni italiano no está la hoja, es gioia, gioia es el apellido. ¿Sabés qué quiere decir? Gioia en italiano, alegría, alegría. Lo agarro yo a esa hoja, lo cuelgo, cabeza abajo, hijo de puta. Señor Giannini, que ahí se descubrió de que el diputado hijo del jardinero millonario que anda en helicóptero, qué bárbaro, porque no saben quién es el jardinero Cristina Kirchner, ¿vio? Parece que es el papá. Qué bien, qué presidenta que tuvimos, Alfredo de Avellaneda. Buenas tardes, Andrés de Catalina Sur. Yo quería invitar a la gente de Catalinas y el barrio a participar mañana a las 20 horas acá en Pimargal y Necochea para defender el polideportivo que nos quiere sacar el señor Larreta para hacer departamentos, pero torres, no departamentito para la gente pobre. Bueno, una cosa, y después que está aplazado Macri, porque sacó pobreza cero, claro, con el cero está aplazado, o sea que se va a marzo, ese desgraciado. Gracias y... Compañero Rubén, che, guampudo 840 del pueblo argentino, ¿por qué le choreás el ahorro de los jubilados y a los futuros? ¿Por qué no usás la guita tuya que le choreaste al pueblo argentino? Cínico, infame, Néstor de Lanús. Chao, Rubén. Hola, Rubén, ¿cómo anda? Escúcheme, este Cambiemos va a durar menos que la Alianza, si sigue así todo esto. Vamos rumbo a un desastre, Este hombre tiene que renunciar o llamar a la baña para que le pueda conducir la economía, porque si no hay economía, no hay país, Tengo que se abre la baña, ¿no? Bueno, Rubén, que siga así muy buen programa, ¿no? Sí, buenas tardes para el programa de Rubén Giovannini. Rubén, Macri ahora lo escucho muy peronista. Me parece que antes no. Pero yo le recuerdo a Macri que el general Perón, en su última presidencia, en el año 74, principio, hicieron una nota referida a un problema de países con problemas entre ellos. Él dijo, no nos debemos meter en los problemas de los países ajenos. Ellos mismos después lo solucionan. No nos metamos con el mundo exterior. Pensemos en nuestra patria, que costó mucho hacerla, que pasamos muchas miserias. Sí, buenas tardes. Yo soy Nélida. Hoy fui a hacer ese trámite de la recuperación histórica, que todos me dicen de que sale como un tubo porque estoy en la puerta de los 89 y cobro la mínima, porque yo de bolsillo cobro 5.350. Me la negaron porque pertenezco a autónomo. ¿Qué tengo que hacer? El empleado que me atendió me dijo, hágale un juicio al Estado. Le dije que no me haga reír, que tengo prótesis. ¿De dónde saco para poner un abogado? Y aparte, cuando me sale, me están llevando flores hace rato al cementerio. Gracias por escucharme. Señora, agarre papel y lápiz, que yo le voy a pasar un teléfono y nos llama, porque entonces yo le tengo que hacer preguntas, o la persona que la atienda, para ver cómo la podemos ayudar. Agarre papel y lápiz, dentro de tres mensajes le vamos a pasar los teléfonos. Buenas noches, Rubén, Jorge, mi amigo Espíritu, lo mismo que para Johnny Giannini. Rubén, en la época de Perón, en la Casa Urbana había rejas alrededor de la Casa Urbana. Ni en la época de los militares había rejas. Ahora, ¿por qué tiene la reja? Porque tiene miedo, está lleno de ladrón esto. Lo que se fue es lo que entraron ahora. Ahora la máxima, tiene sacar la sala del periodista. Después tiene más antigüedad que la Casa Rosada la sala del periodista. Es una vergüenza, los militares no tocaban nada. No echaron a nadie. Había fábrica, había de todo. La Panamericana, ¿quién ha sido? Los militares. La 25 de mayo, que la hizo Cacciatore. Y ahí se habla, después de eso que se... Señor Giovannini, buenas tardes. Roberto de Tampa y lo saluda. El ANSES ya empezó a vender las acciones de energía. De Edenor se las vendió al señor Mitre, a Tampa. Así que, a la lona con el ANSES, ya van a vender todas las acciones a los amigos y socios, a precio vil. Ahora es el tema, no se quejen más de los corruptos, están perdiendo todos los planes de trabajo, no hay más leyes sociales, ¿cómo que se acabó todo? Que se aguanten, todos se la tienen que aguantar ahora. En mi familia, los que votaron a Macri, ya tengo 4 desocupados en mi familia, mi cuñado y 3 sobrinos. Votaron a Macri, yo le dije, se van a quedar sin trabajo, no, pero hay que sacar a esta mujer, ahí están. 4 en mi familia, están todos llorando, se me parte el alma, pero ellos se lo buscaron. Votaron a Macri, ahora perdieron todos los derechos laborales. Hay que joderse ahora, disculpe la palabra. Bueno, vamos a pasarle los teléfonos a esta señora que nos partió el alma, ese mensaje que nos dice. El 4-3-7-3-0-7-7-3. Repito, 4-3-7-3-0-7-7-3 o 4-3-7-2-5-3-3-9. Muy bien, esperemos que... Si no nos vuelve a llamar, señora, nos deja su teléfono y la gente de la oficina se pone en contacto con usted. Así que no se haga problema si no pudo tomar el teléfono. Hoy, Rubén, es el Día del Geógrafo en la Argentina. Hoy es el Día de la Música, por Santa Cecilia. Santa Cecilia. Y es el Día de los Músicos. Y aparte es un día, mire cuál es la diferencia entre los gobiernos que vinieron después y otros. Hoy es el Día Nacional de la Gratuidad Universitaria en la Argentina. Sí, señor, porque el 22 de noviembre de 1949 Perón estableció la gratuidad de la enseñanza universitaria, que ya están queriendo volver a los aranceles. Ya hay, creo que está la Universidad de Corrientes, que ya está arancelando algunas carreras. Acordate que yo cuando empezaron con toda esta manija de que ahora porque vienen los de afuera a estudiar ya quieren arancelar, porque no usan siempre la excusa, es una excusa. Buscan, pero para en definitiva lo que buscan ellos es cagar al pueblo argentino. No tiene, acuérdese lo que digo yo lo hoy. Lo que nadie dice es que no tiene costo eso, Rubén. Si alguien tiene tiene 44 alumnos, 45, y eso dentro de 45, hay 4 o 5 que son extranjeros, le sale lo mismo al Estado. No es que le sale más porque hay 4 o 5 extranjeros. No, o sea, quieren usar lo que está bien para decir que está mal. Siempre quieren trastocar. Hoy también es el Día Nacional de la Flor Nacional de la Argentina, que es la flor de ceibo. Hoy festejamos el cumpleaños de... Este le va a gustar a usted, el brigadier general Estanislao López. Nació un día como hoy. Que me pare. En 1786, también la primera médica argentina, Cecilia Grierson, nacía un día como hoy. Y un compañero de acá de la radio cumpleaños en el día de hoy. Yo lo quiero saludar. No sé si está escuchando, creo que no. Roberto Isandro, cumpleaños en el día de hoy. Así que lo saludamos también a Roberto. Un día como hoy también hay un negativo aniversario, que en 1955 secuestran el cadáver de Eva Perón, que estuvo desaparecida hasta 1972, después de un largo peregrinar. Muy bien, y también ya esa, tenemos acá al amigo. También esa es una postal del argentino. Ya tenemos acá al amigo Zapia, que ahí casi ya me tiró la mesa. O sea que cuando me siento en este lugar, choco la mesa habitualmente, porque ahí en la punta, en las rodillas tenés un poco más de lugar. Acá está más cerquita, y entonces yo calculo como si fuese allí y ¡pum! Siempre le doy a la mesa con la rodilla. ¿Cómo andas, Zapia? Muy bien, hoy tenemos un lindo programa. Seguimos debatiendo la polémica del fin de semana, seguimos analizando el campeonato. Hubo fecha de Champions, hablaremos de los estadios. Audio exclusivo. No les va a alcanzar una hora. De todo. Tremendo programa. No les alcanza una hora. Entonces los dejo. Los dejamos y mañana nos reencontramos. Váyase preparando. Pasado mañana es jueves y el jueves hay marcha y radio abierta en tribunales. Mañana nosotros estaremos acá a partir de las 19. Llegan los muchachos de APL Somos Fútbol. Había preparado la canción por el Día de la Música. Ahí está sonando La Flor Azul. También quería, con eso también le rindo un homenaje al autor de esto, que es Mario Arnedo Gallo. Mario Arnedo Gallo es un cantante y un folclorista. Hincha de Morón. Y es el que es el padre de Diego Arnedo, de Diego Arnedo, que es el de Divididos. Pero bueno, hincha de Morón. Sí. Por el gallo. Por Arnedo Gallo. Usted, ¿no?, me está tomando el pelo. Mañana me lo. No lo entiendo. Mañana me lo explica. Cantar para andar, cantar.